pero porque tiene un base picante. Juega Liga de los... no. Jugó en Italia. En Italia. Que jugó en España. Harlingen. En Harlingen. Sí, señor, en Pico Fútbol. ¿Dónde más? Y esta está haciendo su segunda aparición en Boca Juniors. ¿Cuándo se retire? Sí. Va a ser el base de obras sanitarias de más 35. ¿Vos decís? Lo tengo fichado. ¿Sí? Él no lo sabe. Bueno, yo lo tengo fichado. Bienvenido a la Argentina. Aquí está con nosotros Maxi Stanek. Los saludan Fabián Pérez y Leo Montero. ¿Cómo le va? Presentación. No, mi futuro como... Es que estoy cansado. Lo único que quiero es correr y tirar. Ya, ¿no? Lo sé. Ya te vi. Te vi en la Liga de Invierno. Ay, Dios. Terrible. No sabemos para qué. Pero sí, la mano derecha. Va para el arco. Si entra es otro tema, ¿no? Era de chiquito, ¿no? Después aprendimos un poquito. Bueno, contento. La verdad que lo de obras por las posiciones que marcaba, el 15, era siempre la lógica del básquet indica que el quinto va a reivindicar su posición y su colocación. No fue así, derrotaron a Kimsa, le ganaron los primeros allá, perdieron en Boca y ganaron el cuarto, apretadito, ganaron, se llevaron a serie 3-1. Del primer partido que podían ganarle a Kimsa la serie? Sí, yo creo que, a ver, más allá de las realidades que había, es tremendamente pareja, los equipos, o sea, hay muchos equipos que gastaron por ahí dos veces más de lo que gastamos nosotros y en presupuesto, y o sea, los equipos, viste, cuando llegás a la etapa de playoff, acá las pequeñas cosas son las que cambian las series, las que te hacen ganar partidos, y el llegar bien. Nosotros llegamos muy bien de la cabeza, de haber hecho un trozo, de haber jugado muy mal, y el habernos salvado, haber sacado la presión que teníamos por no ir a jugar el play-out, nos sacó toda esa presión, nos volvió a hacer jugar como el principio de temporada, como habíamos jugado hasta enero, que habíamos hecho una liga muy buena. Y nada, nos merecimos ganar la serie sin ninguna duda. Muy bien. Obviamente lo concretaron. Y ganaron muy bien porque ganaron dos partidos. Aprovecharon un poquito también el momento de Kimsa, que venía sin William, que venía del viaje de la Liga de las Américas. O sea, acá tenés que aprovechar todo. Acá no. Los primeros partidos, el primer partido sobre todo, sabíamos que ellos venían de la Liga de las Américas, y nosotros decíamos que era que habíamos estado preparando el partido, habíamos estado preparando la serie y estábamos sueltos. Yo veía los entrenamientos del equipo de hace dos meses atrás, viste, que corría, defendía, nos prestábamos la pelota en ataque, y cuando nosotros jugamos así, le jugamos de igual a igual a cualquiera. Después podés ganar o perder, pero competís contra o a suelto, y eso en la serie con Kimsa, sacando el tercer partido, obviamente. Que no están del básquet, sepa, cuando pasa esto, ustedes entran en el último escalón, es decir, esta reclasificación del puesto 5 al puesto 12 se juega para elegir, para que aquellos que ganen las cuatro colocaciones, los puestos 5, 6, 7 y 8, esperando los que ya están en cuarto de final. Los cuatro de arriba esperan. Obra Peñarol, Libertad y Lanús. Exactamente. Así que ustedes, al ganarle al quinto a Kimsa, entran ahí como cola de perro de abajo en el número 8. Se van a enfrentar a Obras. Lo loco que tiene la competencia, ¿no? Pará, sí. Esto que me olvidé decirte el otro día. Saben, Boca ahora está haciendo su juego, que es jugar contra Obras, un playoff y punto. Pero con la cantidad de viajes, y esto es para abrir otro tema, que veníamos hablando de todos los torneos que juega Boca Obras. No, Boca lo sabe. Todos los torneos que juega Obras. Le combino mucho a Obras esto. Sí. ¿El octavo quién era? Estudiantes. O sea, Obras tenía que seguir viajando por el país. Ahora Obras vuelve de Cancún y por lo menos juega ante un rival que no se mueve de Capital Federal. Pará, y como contrapartida, también más allá del número, que también lo va a agarrar un poco con las piernas. En el plan de Exactamente. Y Maxi dijo. Después hay que jugar los partidos. Obviamente. Maxi declaró: estamos para ganarle a Obras. Sí, yo creo que estamos bien. O sea, si nos. A querer jugar con Obras a más de 75, 80 puntos, como están jugando ahora, están haciendo 90, 100 puntos, no le podemos ganar nunca, esta es la realidad. Ajá. Pero como le jugamos a Obras cuando fuimos a Obras, como estamos jugando ahora defendiendo y bajándole el goleo y jugando defensa y lo bajo le podemos ganar sin ningún problema. ¿Quién es el mejor de tus compañeros para vos? De mis compañeros. Sí, sacamos tu magia. No, la magia quedó. Pero aquí apunta. ¿Quién está bien? Y a ver, yo creo que es un equipo muy parejo. Yo creo que Larry O'Bannon por el talento que es la primera que había de gol. Sí. Pero si quiero decir, yo este año me sorprendí mucho con Alston. Claro. Tipo, ojalá pagaría toda la plata que gané en mi carrera por llegar a los 39. Como sí. El tipo juega con una clase, no le da tanto el físico ya, pero el tipo tiene largo también. Tiene una calidad y un talento que es impresionante, y todo dentro de la cancha. En un año difícil de Boca, por lo político, por lo que ocurrió durante la temporada, arrancaron bien, después tuvieron un bache bastante importante. ¿Es demasiado premio o es el premio que se merece? Pasaron. Mira, no sé. Yo creo que uno tiene lo que, o sea, o al final terminan las ligas estas largas, terminás donde te mereces. Yo creo que nosotros, si hicimos una liga, hicimos desde octubre hasta enero, y en un mes la liga te hace pagar. Cuando vos tenés un mes malo, te lo hace pagar. Y volvimos y nos pusimos bien y ganamos el playoff, porque realmente claro, lo merecimos. Seguro, o sea, en una Boca de jugar muy difícil que uno no termine la posición que corresponde. Seguro. De jugar por irse el descenso, termina barriendo el quinto. Y si barre, sí, está bien. Y sí, si lo barre en tres partidos, está bien. Es este merecidísimo. En cinco juegos, como máximo. Diga, ese quinto no es fuerte para ser quinto. Seguro, quinza. Y ese primero tampoco. Claro. También demuestra lo pareja que está la liga, porque Estudiante fue y ganó los dos partidos en Sionista. Nosotros fuimos y ganamos en Quinza. Sí, Regata fue y ganó a Quinza. Sí, pero Atenas se la jugó de igual los dos partidos. Sí. Y la serie del noveno partido, sí. Quiere decir que, y me arriesgo a decir que Olímpico estaba tranquilamente, o San Martín, más Olímpico de San Martín, creo que estaba para un playoff de reclasificación con cualquiera, porque seguro hizo una segunda muy buena. Maxi, esperás un minuto que hacemos las noticias que ya están en la red, son las 11 y vamos, que está linda la charla, ¿nos bancás dos minutos? Dale nomás. Olímpico arrancó el tercer cuarto, 8:39 para el final, gana por 11, 61-50 frente a San Martín de Córdoba. El Olímpico mantiene la categoría, San Martín Altenea. Molto, calidad en abundancia, presenta las noticias. La red informa. Noticias ahora. En Buenos Aires, temperatura 20,87%, cielo despejado. A 30 años del desembarco en Malvinas, continúa reuniéndose gente para la tradicional día. Con Rosario Bigossi, la red Tierra del Fuego. Cientos de personas en la vigilia de abril, organizada por excombatientes, muestras el cenotafio y el monumento de la Plaza Malvinas de Ushuaia a 30 años de la guerra. Y la verdad que, bueno, siempre me movilizó mucho el tema de Malvinas, de los excombatientes. Yo, Buenos Aires, o sea, en febrero llegué acá. Es movilizando la de la gente, el sentimiento que hay con respecto a esto. Traje a los nenes que me gusta un poco de la historia, de que esto no se tiene que repetir. Vamos por voluntad, por acompañar a los veteranos. Si bien, bueno, por la edad no participé en la gente de Malvinas, comparto el sentimiento de Malvinas, la gente que queda allá. Bueno, es una gran que yo... El río. El presidente Amado Boudou encabeza la vigilia oficial que desde hace casi 30 años reserva anualmente una bandera argentina que los excombatientes custodian para ser Islas Malvinas el día que sean recuperadas. Por Rosario Bigossi para la red informativa. La tragedia de 11. Un abogado aseguró que hay un mix de responsabilidades. Javier Miguelino, representante de algunas de las víctimas, señaló que de las pericias responsabilidad de TVA y el maquinista de la formación siniestrada. El letrado advirtió además que la reconstrucción en los próximos días la Facultad de Ingeniería, Aseguró además que la institución trabaja con seriedad. En estos momentos en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 80%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Al abrir un producto Molto, usted encontrará todo el sabor 100% natural de los mejores tomates cultivados en las fincas Santa y Santa María. Calidad en abundancia. Para dejar un mensaje en Todo Red, llámanos al 4535-2011. Tecno, piso de marca registrada de Alto Paraná, SRL, piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas. Llámanos al 0342-488-19 o www.altoparanas.com.ar. ¡Miedo! Me parece que sí. Bien, 11 de la noche, 35 minutos. Estamos charlando con Maxi Stanley, figura de Boca Juniors, que se ha metido en los cuartos de final de la Liga Nacional, ganándole, después de salir del playoff, de no participar por el descenso, ganándole a Quimsa, dejándola afuera. También estamos por escuchar un ratito, si Maxi también quiere, cómo va Olimpia Martín. ¿Querés? A ver, ponelo. Dale. A ver, ¿cómo Propiedad va? De Comercio, Fumigación. Tenemos una. Gebel, chiviando, gran 1860. ¿Cómo la tienen vendida? Sí, hay que facturar. Está más vendido que... Sí, que el buzo del corredor que ganó hoy en el turismo carretera. Súper. Corriendo, señores. Pelota para Morales. Morales para tres puntos. Largo lanzamiento. Pelota. El recobre. Le queda. Sí. Dale, jugando Olímpico con Kiri Romero. ¿Cómo van? Para mí por 11. Me pongo nervioso porque no dan el marcador. Hay que darlo a cada rato. Sí, en radio, el básquet. Romero para Villares. Viene Eduardo con el balón para 3 puntos. Eduardo para 3, corto lanzamiento. Recupera Ramírez Barrio. No hay que apurarse, Chango. Hay que jugar el partido. Chango le batió. Hay que trabajar. Viene para Leandro. ¿Ves el programa? Este, el uruguayo. Así sí. Acaba de errar el equipo olímpico. Claro. Si dice Chango, Thiago el Vestero, si corriente, no dice Chango. Bien, en instante volvemos a escuchar un poquito. Son las 23:36, está en línea Maxi Stanek, seguimos charlando con él. Maxi, ¿estás ahí? Perfecto, maestro. Estaba lindo. Estábamos hablando de Boca, España, y vos le decías jugadores, los compañeros. Merecimiento o no merecimiento. Si ellos le ganan ahora, como decíamos. Obviamente voltearon a Quimsa, voltean a Obra. Obviamente que nadie va a decir no, pero si llegan en caso de ganarle a Obra, va a decir, merece estar ahí y le ganan esos dos equipos. En el básquet hay menos duda que ningún otro deporte que no, eso está claro. Lo que merece, a mi gusto. Está claro. En el fútbol, por ahí no merece, metiste un golcito, 1-0, pipipín, ahora fue y le ganaste. O sea, si el tipo, el tipo gana 5, no hay excusa, Leo. No hay más. A ponerle, si fuese a tres partidos, como es en algunas Europa, vos decís, bueno, tres partidos visitante y ganar el segundo en casa y pasaste. Acá no, acá tenés que ganar 3 de 5, que no es fácil. Además, muy justo el sí. Obras es muy difícil para ganarle. Ya diste algunas, pero más allá de pistas claves. Decir que sean obvias, que el huevo Sánchez no está parando. Es el, junto a Peña, el mejor equipo de la competencia. Jugadores, un plantel largo, jerarquía, pero acá hay dos cosas que Obra hace muy bien. Lo primero es pasarse la pelota, cuando empiezan a penetrar y a tocar o sacar la pelota desde el poste bajo, porque rota bien el balón y te cuesta llegar a los tiros. Claro. Y lo segundo que es que no le llegue el balón limpio ni a Gutiérrez ni a Guayan. Que no es fácil. Qué tarea, ¿no? Son dos jugadores dominantes. Lo pudimos ver en estos partidos de la Liga de las Américas. Guayan hasta se arregla solo, ¿no? Corre la cancha y triple. En el partido de anoche la rompió, hizo triples de todos los colores y de todas las formas posibles. Hizo por ejemplo, color negro, hizo un tipo de color negro, blanco, hizo un tipo de color rojo, hizo un tipo de color naranja. ¿Qué hace? ¿Un melange de colores? Él, por ejemplo, cuando va tirando, tira atrás. Rojo, rojo, dice, red. Y tira este red. Verde. Grita. En uno no se ve la pelota porque dijo como en blanco. Inglés. En idioma. Los colores y el blue. Bueno, eso es hacer triple de todos los colores. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, porque la gente muchas veces se pregunta. El tipo está muy bien y es el que le cambió la cara a Obras. Cuando llegó el Obras a la realidad y lo puso. O sea, más allá de todo lo que hablábamos antes, que se veía que Obras jugaba temporada sin Juan Gutiérrez y Julio todavía no había llegado con la selección, y ya con Iván Nasnuder, que es el asistente, Obras tiene una identidad de juego y jugaba muy bien. ¿Tenés un año más de contrato la temporada? Y sí, a mí me... Ansiosa. ¿Eh? No. Tuvo oportunidad este año de volver, no me equivoco, al básquetbol italiano. Sí, tuve, sí, sigo teniendo, me siguieron ya oferta para que cuando nos salvamos el hasta que no juega el último partido Boca, ni loco. Claro. Pero mi idea es seguir acá, entonces. Mi idea es jugar en Boca y volví a Boca, claro, esto es claro. Si no me hubiese, vos lo hablamos mil veces y Fabián lo dijo mil veces, o sea, yo acá no vine, gracias. Gano plata, pero que vine acá por la plata, te voy a ser sincero, volví porque quería volver y porque es Boca y porque me cerró todo cuando hablé con el huevo y quería estar cerca de mi familia. Tengo un año más de contrato, sé que los dirigentes quieren que siga y veremos qué pasará cuando termine la liga, nos sentaremos a hablar y si realmente es así como me dijeron que quería que siga, seguiré. Yo le quiero pedir un favor, Stani, ya que usted no juega por la plata, ¿no me donaría su sueldo? Que tengo que... Ningún problema. Ay, anda flojito. Anda flojito, Montero. Deja de... Se asusta el negociado. Pero siempre se puede curar un poco más. No, pero, a ver, Leo, esto es claro, o sea, cuando uno toma una decisión, yo tomo una decisión, sí. O sea, pensé mi vida personal a mi vida deportiva. Te la cambio, entonces, supongo que, porque el si pudieras hablar con Boca, que está firmado, de común acuerdo y demás ante una oferta. Eso se da, en el caso de que se diera, solo si la oferta es del exterior, si viene otro equipo de liga. No, es solamente si en Boca no me quisieran. Solo que Boca no, claro, te quisiera o que Boca quisiera. Mi pregunta apuntaba a eso. Yo no voy a hacer mucho básquet. Me llamaron Peñarol. Vos sos bicho y podés... Y mi pregunta apuntaba a eso, a saber cómo está el clima. No, por las declaraciones de Ed, por un montón de cosas que surgieron. Pero bueno, está bien. Ya lo he hablado fuera del aire. Acá, cosa clara. Yo estuve reunido con hasta el día anterior que hizo la declaración. O sea, y su idea... yo creo que acá hay que... fueron para mí totalmente afortunadas, pero respeto lo que él piensa. De sus declaraciones. ¿Qué dijo? ¿Qué no, dijo? Y que ninguno merecía Boca, que el equipo no había estado a la altura de Boca y bueno. Que se tenía que ir todos. Gauchito, prácticamente que se tenía que ir todo el mundo. Copadísimo, pero, sí, justo hasta el playoff. Con buen tacto, digo, nosotros. Nos motivó eso. No, tratamos de darle importancia a eso de ir y jugar y qué es lo que tenemos que hacer. Fue terminada la temporada y se dijeron tantas cosas este año. Seguro. Que nosotros como jugadores dejamos de lado y seguimos para adelante y pasaron tantas cosas, pasó todo el río, que nosotros tenemos solamente una meta, que es jugar y tratar de terminar lo más alto posible. Muy bien. Bueno, Maxi, quedamos así, dijo. Al fin me llamaste en una buena, Te llamaba para poner la carita. Te dije, una buena. Te di una buena. Igual. ¿Quién dijo? A ver, sin saber estos negocios turbios. No hay ningún negocio. Cada vez que... Siempre me llama para poner la cara. Si es... Pero dije, que no pasa nada, pues somos amigos. Lo conocí de un... La vida es... Te salgo al aire. Ahora, cuando vos... Hay que sacar a Stanik. Y gente agarró su agenda y dijo: Stanik, acá. Mandamos enorme, bueno, que tengan mucha mucha fortuna, mucho éxito. ¿Cuándo arrancan, Fabián? Ellos arrancan el domingo 8 que viene. Martes, viernes. Lindo para arrancar un domingo de Pascua, ¿eh? Domingo 15, martes 18. Es un amigo. Sí. Bueno. Obra bien. Señor, que le festeje, coma los huevos a la noche. Nosotros. Sí, sí. Los de 15 también está contento, decirle. Sí. Entonces, próximo domingo, obras. Sí, 20 horas. Obras, Boca en Obras. Horario habitual de obras. Sí, 20 horas. Bueno, Maxi, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Muy amable. Nos vemos. Nos vemos por obra en la Liga de Invierno. Ay, dale. Un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Buen pibe. Buen pibe. Buen pibe, Abelardo. No, el doctor. Buen pibe.